Distribución de acuerdo a lo que la empresa disponga. El Senado debate en sesión el proyecto de ampliación de la moratoria fiscal. Desde las 14, el cuerpo legislativo mantendrá el procedimiento de videoconferencia como viene realizando desde mayo pasado. La ampliación de la moratoria permitirá a autónomos, monotributistas y empresas acceder a un plan de pagos para deudas impositivas y previsionales acumuladas hasta el 31 de julio último. El proyecto que fue aprobado hace unas semanas por diputados incluye además iniciativas como la designación de nuevos embajadores y la derogación del decreto de necesidad y urgencia que ordenaba la intervención de la cerealera Vicentín. Chubut. Las salas de juego y los casinos quedaron habilitados para funcionar. La provincia había solicitado autorización a la Nación para la reapertura de esos espacios en todas las localidades en las que no existe circulación comunitaria del virus, y la aprobación fue resuelta mediante decisión administrativa publicada este jueves en el Boletín Oficial. Para el funcionamiento deberá cumplirse el protocolo de procedimiento donde figura, por ejemplo, la cantidad de personas por sala, las medidas de higiene y la distancia interpersonal, entre otras cuestiones. Asimismo, se deberán garantizar la organización de turnos y los modos de trabajo y de traslado a esos lugares. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés, y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. Citrajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Asociación del Personal Aeronáutico en la CTA. Representando y defendiendo a trabajadores y trabajadoras en todos los aeropuertos, oficinas centrales, talleres y fábricas aeronáuticas del país. APSE, Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía. En la Corriente Federal de Trabajadores, por la soberanía energética argentina. Almacén agroecológico de las y los trabajadores de la tierra. Verduras, frutas, embutidos, productos de campo y mucho más a precios justos. Somos los que producimos los alimentos. Somos Almacén UTT. Búscanos en Facebook como UTT o acercate a nuestros mercados de agricultura familiar campesina en Habana 3277, Villa Devoto. Díaz Vélez 3761, Almagro. Y Ballet 1724, Luis Guillón, Esteban Echeverría. Almacén UTT. Vamos directo a lo que te interesa. Subite al aire de la gráfica. Comunicación de bandera y sin escalas. Fin de espacio publicitario. Dieciocho minutos, abrimos la segunda hora aquí en Punto de Partida, 40 para las 10. Bueno, Manu, ahí me contaba recién Cari López Monja que estábamos charlando, porque está también colaborando en la conferencia de prensa que se va a estar desarrollando en la Villa 21, ahora vamos a contar de eso. Bueno, ella es militante del Frente Santillán y también es periodista acreditada en Casa Rosada, que está haciendo mucho laburo ahora de teletrabajo, y le preguntaba, che, ¿habla Alberto hoy? Y me dice, y no, mañana. Mañana, bien. Viste que después le tira el horario y tenés que estar esperando. Sí, uno está ahí como quien espera la novela, ¿no? Claro. Esperando a ver qué habla el comandante jefe, ¿no? Sí, comandante jefe también, claro. El presidente de la nación. Sí. Así que bueno. El show. Hay que decir que no van a anunciar mucho. se sigue en fase 3. Lo que decía Jorge recién es que para él hay que cerrar todo por lo menos un par de días, que afloje la transmisión. Pero eso no se va a hacer. Así que, bueno, vamos a ver qué anuncian mañana, quizá mañana al mediodía, Larreta, Kicillof, Alberto Fernández. Acá estoy viendo Ámbito, que dice que el presidente reforzó ayer el pedido de responsabilidad social para mantener comercios, industrias y otras actividades en funcionamiento. Hoy a las 11 de la mañana, sí, va a estar recibiendo a diferentes especialistas. Bueno, la reunión que viene teniendo Alberto, como de costumbre, con especialistas para analizar cómo va la pandemia. Lo cierto es que la aparición de la vacuna, vamos a decir, ya el anuncio de que va a haber una vacuna, sí, es de alguna manera un saber que tiene un final esto, ¿no? Uh-huh. Que en algún momento va a pasar, digo. El tema de la vacuna creo que es un buen punto para reforzar la cuarentena. Digo, aguantemos, cerremos filas, que hay luz al final del túnel, como decía una vicepresidenta. Ay, ay, ay. Qué recuerdos, ¿eh? Y no pasó hace mucho. No, no, así como el macrismo en vez de 4 años parecieron 10, también ya parece que hubieran pasado 10 años desde el macrismo, ¿no? Es increíble cómo pasa el tiempo y cómo se suceden las cosas, ¿no? La temporalidad. Uh-huh. ¿Sabes que hubo dos recomendaciones interesantes de Paloma Garrido en Feas, Sucias y Malas sobre novelas donde hablan que se para el tiempo? Uh-huh. Muy interesante. Después voy a buscar las recomendaciones. Bien. 9 grados, la actual, 17 de máxima. Recordemos el sorteo, Manu. Muy bien, sorteo para la comunidad radiográfica se va a estar realizando mañana. Vamos a estar sorteando una picada especial de parte de el bar, vamos a decir, como es el proyecto cooperativo La Paz Arriba. Se pueden comunicar al 11 50 12 35 89 y anotarse. Mañana, como todos los viernes, vamos a estar diciendo quién fue el ganador o ganadora. Bien, bien. Bueno, recuerden que la comunidad radiográfica, ustedes se pueden meter en radiografica.org.ar, pueden hacer un aporte, 150 pesos por mes, 300 pesos por mes, hay quienes ponen un poco más, y la idea es justamente, ¿no?, bancar parte de Radiográfica y a la vez también los medios cooperativos, la Paz Arriba como un espacio cultural cooperativo. Claro, después está también lo de Néstor con Gestara, uh-huh, que bueno, hoy está haciendo la movida frente a Congreso. La idea es que colaboren, ¿no?, con regalos para quienes están bancando la parada allí del otro lado. Bueno, vamos con música, Manu, 8:23, seguimos con el tango. ¿Qué va ahora? A ver. Vamos a recordar, vos sabés que siempre Ricardo Boglino nos manda las efemérides del Campo Nacional Popular, ¿no? Yo ya lo tenía en agenda, por supuesto, pero nos manda vía WhatsApp que el 13 de agosto de 1989 fallecía el gran Hugo del Carril, ¿no? Un artista muy vinculado al Movimiento Nacional Popular, de hecho con Orgánica Justicialista, quien puso la voz en su momento a la marcha peronista, ¿no? Los muchachos peronistas. Así que, en homenaje al gran Hugo del Carril, vamos a escuchar el tango 1, en la versión en la que él justamente pone la voz. Vamos con uno, entonces. Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en su afán por dar su amor sufre y se destroza hasta entender que uno se quedó sin corazón. Parece día de castigo que uno entrega por un beso que no llega, un amor que lo engañó. Vacío ya de amar y de llorar, tanta traición. Si yo tuviera el corazón el mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor. Pero Dios te trajo a mi destino sin pensar que ya es muy tarde y no sabré cómo quererte. Déjame que llore como aquel en vida la tortura de llorar su propia muerte. Era poesía y esperanza con tu amor. Uno es tan solo en su dolor, uno está tan ciego en su penar. Pero un grito cruel que es peor que el odio, junto muerto de las almas, tumba horrenda de mi amor. Maldijo para siempre y me robó toda ilusión. Si yo tuviera el corazón el mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor. ¿Dónde se escucha esto, Manu? ¿Dónde se escucha? FM 89.3, Radiográfica, recién escuchando el Tango 1, música de Mariano Mores y letra de otro compañero, otro peronista, Enrique Santo Discépolo, también conocido como Discépolin, un lujo. Bien, bien, a ver, acá hay mensajes, Manu, a ver, contame. Tenemos mensajes que nos llegan al WhatsApp, por ejemplo, Virginia Solari nos dice, lo de las licitaciones tiene que ser por ley, hay que legislar. Claro. ¿Cómo con los medios? ¿Cómo con las cuestiones de género? Es más, creo que con la cantidad de compañeras que trabajan en las cooperativas, me parece que desde el gobierno se podría hacer mucho más por empoderarnos a las mujeres que obligando a que estemos en los directorios de las grandes empresas. Hay mujeres que en las cooperativas ya son sus propias jefas. Y por otro lado dice, hermosa la tienda online de Gestara. No visité la tienda online de Gestara. Se lanzó en San Cayetano el 7 pasado, el viernes pasado. Ahora la voy a estar visitando, no conocía la web. Claro, es como el Macop también, ¿no? Que claro, uno puede comprar. Hablábamos de lo lindo también que está el portal de Almacop. También se comunican desde Floripa, de Florianópolis. A ver. El amigo Fran dice, che, están regalando la corvina. Economía popular, de verdad son esos precios, dice. El kilo de corvina acá está 17 reales, que serían 250 pesos argentinos. Así que, bueno, a aprovechar, ¿eh? Qué gana de comer corvina. ¿Te acordás cuando fuimos, Lucas, a Entre Ríos y nos comimos el pescado a la parrilla? Qué delicia. Qué rico. Qué rico. Bueno, ayer hablábamos de comer un asado con el cuchillo que nos va a regalar el Piranha de la UOM de Morón, que está ahí haciendo taller en la casa, en cuarentena, el querido Piranha. Hoy hablamos de comer pescado, sé que hay hambre. Che, y el asado de pescado es más común de lo que de lo que se cree, me parece, ¿no? Sí. Pescado a la parrilla, qué rico. Che, a ver, Alito AEP está haciendo muchos comentarios y hay música, ¿eh? Sí, me corregía un dato ayer respecto a Consuelo Velázquez, la autora del tema Bésame Mucho. Y siempre bienvenido los... Qué lindo bolero ese, ¿eh? Es una belleza de bolero, un clásico, ¿no? De los boleros mexicanos. Pero bienvenido sea todos los datos. Yo muchas veces, en el fragor del vivo uno comete errores, ¿no? Así que siempre es bienvenido, bienvenida la corrección. Aguante, Aldito AEP, que bueno,